Solo recuerdo aquellos besos que nos dimos sin cesar, donde la luna sea testigo de tu inocencia y nada más. Y a la playa, sobre la arena, nunca se puede olvidar aquella canción que nos dedicamos y cantamos juntos. Na na na na na, na na na na na. No sé cómo decirte que tu cuerpo me tiene. Produciendo Datos Music a otro nivel. Mariano, Caro,